Hola, mi nombre es Caterina Cuña. En esta oportunidad les voy a hablar del Framework 2.0, de sus nuevas características y cómo estas facilitan el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma .NET. Primero voy a dar una breve descripción del Framework, de su arquitectura y de los componentes que lo conforman. El Framework de .NET es un marco de trabajo que nos permite desarrollar y ejecutar aplicaciones diseñadas en los diferentes lenguajes que nos brinda la plataforma Microsoft. La arquitectura del framework está formada por compiladores y herramientas de desarrollo como son Visual Basic, C++, C#, entre otras. Estas están montadas sobre el CLS, Common Language Specification, que define las características que deben cumplir los lenguajes para que puedan funcionar sobre la plataforma .NET. También se encuentra la librería de clases que nos permiten crear aplicaciones en WebForms o WinForms. Permiten tener acceso a bases de datos utilizando ADO, acceso a archivos XML y múltiples operaciones y funcionalidades que permiten diseñar nuestra aplicación de una forma segura y óptima. Una parte fundamental del framework es el CLR, Common Language Runtime, que convierte nuestro código fuente en un código nativo que es entendido por el sistema operativo. De esta forma, el CLR es el que maneja el código y garantiza que las aplicaciones .NET, en caso de alguna falla, no interfieran con la ejecución de otros procesos o programas. La parte básica de cualquier aplicación .NET es llamada Assembly. Esta es la unidad básica que nos permite ejecutar y distribuir nuestra aplicación. Este cuenta con propiedades para controlar el versionamiento y la descripción de sí mismos. Contiene toda nuestra lógica y aplicación y la información de los recursos externos para que funcionen correctamente. Bueno, voy a resumir las ventajas que tiene desarrollar sobre la plataforma Microsoft.NET. Primero que todo, unifica los modelos de programación ofreciendo al desarrollador una única librería de clases y una única herramienta de desarrollo como es Visual Studio.NET. Segundo, garantiza un desarrollo simplificado que se basa en objetos que utilizan un sistema único de tipos y empaquetan su funcionalidad en unidades básicas como son los assemblies. Tercero, brinda un entorno de ejecución robusto que garantiza seguridad y buena gestión de memoria, liberando recursos gracias al Garbage Collector. Cuarto, nos da la posibilidad de utilizar el lenguaje que más se nos facilite y también utilizar piezas de código desarrolladas en diferentes lenguajes .NET. Por último, la instalación y administración son más simples. No es necesario modificar el registro de Windows. Su instalación puede llegar a ser tan simple como copiar y pegar archivos en un directorio y su instalación de la misma forma. A continuación les voy a hablar de las importantes novedades introducidas en el Framework 2.0. El Framework introduce el concepto de Generics, que permite crear aplicaciones más flexibles y genéricas. También permite declarar clases, estructuras y métodos sin especificar el tipo de dato que utilizan. Solamente se envía un tipo de datos genéricos. El tipo de dato real se define cuando el dato genérico es utilizado y no cuando es declarado. El Framework 2.0 proporciona soporte a los nuevos procesadores y sistemas operativos de 64 bits, mejorando el performance, eficiencia y rendimiento de las aplicaciones que requieren un alto procesamiento y uso de memoria. Se introduce también un nuevo concepto de tipos parciales que permite la declaración de un tipo en diferentes archivos físicos. Por ejemplo, al agregar la palabra clave partial en la declaración de una clase, se está indicando que hay partes de esta en diferentes archivos físicos. Esto permite que múltiples desarrolladores trabajen en partes distintas de la misma. También resulta útil al permitir tener en otra clase el código generado por un generador de código, que muchas veces vuelve complicada la lectura de nuestro código fuente. También permite definir diferentes modificadores de acceso a las propiedades de una clase. Por ejemplo, el get puede ser público y el set privado. Anteriormente ambos eran públicos o privados. Para el acceso de datos, las clases en ADO.NET han sido modificadas y reorganizadas para proveer ahora una interfaz limpia, consistente y genérica para todos los tipos de proveedores. Esta está constituida básicamente por una serie de clases abstractas como son DB Command, DB Command Builder, DB Provider Factory y muchas más. El uso de estas clases es independiente de la base de datos seleccionada, lo cual permite escribir el código de acceso a datos una única vez. Bueno, les he hablado de las características generales del Framework 2.0, de cómo está formado. También les hablé de las ventajas que brinda la plataforma Microsoft.NET y de algunas de las más importantes características del Framework 2.0 que facilitan la tarea para el desarrollador novato o experto. Espero sea de gran ayuda la información brindada en este podcast y que sirva para que ustedes se introduzcan en la gran familia de herramientas Microsoft.NET. Muchas gracias.